nadie se quede parado, hey, hey, hey. Que nadie se quede sentado, hey, hey. Yo bailo contigo, tú bailas con ella, él baila con Juana hasta la mañana. Buenas noches y préndanme la disco, mi amigo el negro, que gallo chupao con un vinito de sus manos. Que nadie se quede parado. Que nadie se quede sentado. Ey, ey, ey, ey, ey. Vamos a bailar. Sí. Oye tú, apriétalo a mi amigo. Y que sigue, sigue la fiesta. Agarra que lo hace pitaca. ¡Ey! Que nadie se quede parado, hey, hey, hey. Que nadie se quede sentado, hey, hey, hey. Vamos a bailar, ya beber hasta el control. Bailaremos toda la noche hasta que salga el sol. Esto está que explota, dijo la Paola. Como de esta fiesta, nunca estuve en otra. Uy. Vamos a bailar, ya beber hasta el control. Bailaremos toda la noche hasta que salga el sol. De aquí no me saca nadie, dijo mi viejo arquero. Una dama Juana ma y nos vamos para la casa. Vamos a bailar, ya beber hasta el control. Bailaremos toda la noche hasta que salga el sol. Y llegó la tía más chupa que todos. Y se armó el bolonqui, porque había escuchado que la fiesta iba a terminar. Regreso y tú no estás, pero si la ves.